recomendamos el cuento del libro robado, ya que hay un misterio muy importante. Un club de fans no quería que otra persona entre, excepto ellos. La historia es protagonizada por Paco Hurtado. Paco es el dueño del libro. El libro es muy importante porque está autografiado por el autor. El dueño llamó a los detectives para resolver el caso. No pares de leerlo, te va a atrapar hasta el final.